barrio de Palermo en Buenos Aires y que tiene las últimas fotografías del cantante solo minutos antes de su muerte. El artista de 31 años quiso escapar. Durante su época en One Direction se había acostumbrado también a que su equipo lo encerrara en habitaciones de hotel para evitar que incumplieran su agenda o que pusieran en peligro los compromisos del grupo, así que Liam Payne tenía un especial reparo por quedarse encerrado en una habitación, lo suficiente como para intentar huir. Era algo que ya había hecho tan recientemente como el pasado mes de septiembre, cuando su guardaespaldas lo tuvo que encerrar en una casa de alquiler en la Florida, y lo hizo para evitar que siguiera consumiendo drogas, pero el ex integrante de One Direction se brincó por el balcón con la ayuda de una manguera. A las 4 y 26, Liam Payne estaba tranquilamente en el lobby del hotel, supuestamente vio un correo electrónico y le dio un ataque de rabia con el que reventó su propio portátil. Una información que publicó el pasado 18 de octubre el periódico The Daily Mail, pero que ahora varios medios han publicado tras las imágenes de la cámara de seguridad. Las capturas indican con detalle los minutos en los que se produjeron los diferentes cambios. Por eso sorprende ver que a las 4 y 52 estaba de pie en el lobby y dos minutos después tres hombres que trabajaban en el hotel lo llevaban cargado, sujetándolo de brazos y de piernas. Estaba supuestamente despierto porque las fotos lo muestran resistiéndose solamente dos minutos antes y pocos minutos después cuando lo intentaban meter en la habitación, y según el informe de la policía, el equipo del hotel utilizó una llave maestra para meterlo en la habitación y además quitaron el espejo que había en la pared que se encontraba para que no lo rompiera. Es obvio que Liam le dijo a los empleados que no quería estar en la habitación y que usaría el balcón para escapar, porque uno de los empleados llamó a emergencias minutos después y dijo que temían que se hiciera daño porque tenía un balcón. Y esto pues lo escuchamos ampliamente en redes sociales cuando se filtró. La caída que acabó con la vida del ex de One Direction se produjo a las 5 de la tarde y 5 minutos, es decir, minutos después de que los empleados lo hubieran obligado a meterse en el hotel. Por lo tanto, se especula con que hubiera cogido sus cosas y se hubiera aventurado por el balcón sin calcular las consecuencias. Y además, cuando lo encontraron tras la caída, tenía una bolsa que llevaba colgada en el hombro, una que no llevaba cuando le cargaron hasta su habitación, y también una gorra que no tiene en las imágenes de seguridad. Supuestamente, dos días después de la muerte de Liam, un empleado del hotel encontró una bolsa de cuero marrón con pastillas y una botella de Jack Daniels, una que el cantante había tirado al balcón del segundo piso antes de intentar bajar hasta ella sin éxito. Según la autopista, el cantante estaba inconsciente o en estado de semi-inconsciencia cuando se cayó, puesto que no adoptó una posición defensiva. Sin embargo, según TMZ, hay sospechas de que las autoridades estén encubriendo al hotel por preocuparse más de su negocio que de la salud de la víctima. ¿Usted qué opina, Oribe DJ? ¿Esto hay encubrimiento o no hay encubrimiento? Sí, sí puede haber encubrimiento, porque claramente con toda la información que ha salido del hotel sabía lo que estaba pasando, los empleados del hotel sabían lo que estaba pasando, y pues incluso el mismo equipo de Liam también es muy responsable, porque también estaban todos muy al tanto de la situación, y sobre todo ellos ya conocían ese problema de Liam Payne, por llamarlo así, del encierro, ¿no? De no resistir estar guardado en una habitación de un hotel, y el hecho de que lo hayan encerrado, pues ya los hace cómplices de cierta forma de lo que haya sucedido, que no deja de ser un desafortunado accidente, pero pues es un accidente detonado por condiciones que no debían haberse dado, que era haber encerrado a Liam Payne en una habitación de un hotel, ¿no? O sea, ahí por donde uno lo mire, todo está mal. Entonces, pues si el hombre tenía como esa condición, no sé si tenía que ver como con claustrofobia o con... ¿no? Pues nadie quiere ser encerrado, yo creo que a las malas, ¿cierto? Claro, nadie, pero... Lo que pasa es que cuando uno está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, sobre todo, o cuando uno tiene un problema de alcohol o de drogas, el encierro es la más temida de las sanciones. Por eso las rehabilitaciones comienzan con una reclusión. Entonces, sí. Yo creo que este señor tenía un serio problema de drogas. Había sucedido anteriormente, como lo dicen los artículos y como lo muestran las fotografías, que el tipo se volaba. Sí. El tipo se escapaba de los lugares donde estaba recluido, porque la única manera como podía intervenirse a Liam Payne en este momento de su vida era encerrándolo, porque no había cómo controlarlo. Su necesidad de consumo y de abuso y de uso de sustancias era tal que él no podía estar libre, no podía estar afuera sin, porque no tenía cómo controlarse, ¿no? Claro, yo de equipo de Liam Payne, management, lo que sea, pues yo, sabiendo eso con mucha antelación, porque ya ha sucedido antes, pues yo no le busqué una habitación en un piso alto. Pero con, estaba... con balcón, ¿no? Bueno, pero él estaba de vacaciones, ¿no? Él estaba como en... Pero si vaya de vacaciones, va con... El, todo ¿será? Artista tiene su entourage. Ahora sí, había pero es show, que, sí. Venga, le digo una cosa. Payne no estaba en una habitación con un piso muy alto. Payne está en un tercer piso. Pero de todas formas, un tercer piso ya es... Lo que pasa es que ahí es ponerse a pensar en todo, ¿no? Entonces, que sí, la habitación no, ya, no tenga ya un es hilar muy fino, ¿no? Que es como... no tenga bordes o que... Claro, pero o sea, si ya ha pasado, si ya ha sucedido... Ya lo han hecho la misma jugada de que no, toca guardarlo y encerrarlo porque el hombre tiene un problema y el hombre se vuela. Entonces ya sabían que iba a pasar, se podía volar. Y si se está en un piso tercero, el que sea, no importa, pero es una habitación que tiene balcón y está en un piso, pues es que tres pisos en caída no es cualquier cosa tampoco. Pues uno toma como las medidas sabiendo... Sabiendo pues lo que pasa con él. Sí, la otra es que estamos asumiendo que el tipo tiene un entourage, que tiene un séquito de gente, y yo no estoy muy seguro tampoco de poder asegurar eso, ¿sabe? Me parece complicado aseverar que mi colta tenía un equipo, perdón, es que estoy hablando aquí de otra cosa, que Liam Payne tuviera un equipo. Yo creo que Liam Payne tenía un guardaespaldas y ya. Bueno. Y se los había asignado. Y esto es más, me atreves. Ahora que estamos aquí especulando vainas, me atrevería a pensar incluso que era un invitado de Niall Horan. Y que pudo haber sido simplemente que lo invitaron a ser parte como de la gira, o que se autoinvitó. Sí. Pero siento que dadas las condiciones por las que estaba pasando la carrera de Payne, no es que necesitara realmente de mucho séquito, ni de mucha gente. Es que su carrera se había venido abajo muy rápidamente. Pero bueno, esas son cosas que no tenemos claras. No sabemos exactamente si tuvo un equipo que le buqueó, que le programó los vuelos, que le organizó los hoteles, seguramente, pero definitivamente muy complicado el tema de Liam Payne, muy complejo, y esas son las noticias más recientes alrededor de la muerte de uno de los ídolos más grandes de la cultura pop este año, una de las noticias además más grandes y trágicas que nos ha dejado 2024 aquí en Mañanas de la X. Aquí está One Direction, esto se llama What Makes You Beautiful. You're insecure, don't... Justin, en las mañanas de la X 103.9 FM con Baby, Baby, Baby. Vamos a hablar de respuestas a la pregunta del día de hoy. Es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con todas. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Discos preciosos que usted tenga apreciados, valor sentimental, valor económico, una conexión, una combinación de las dos. ¿Qué ha dicho la gente, Andrés? Doctor César dice, mi disco más valioso es un vinilo de Jamiroquai que compré con mi primer sueldo. Es una reliquia y casi que no dejo que nadie me lo toque. dice el doctor, bueno. César. También está por aquí Sully Harrison, que dice el Physical Graffiti de Led Zeppelin en vinilo con una carátula original me costó 17 mil pesos en el centro. Uy, pero ¿hace cuánto? Sully Harrison Project. Ajá. Vaya. 17 mil pesos, sí, claro, eso debió ser hace algún 17 mil pesos. O está muy cascado. O fue en los 90. Sí, o lo compró hace mucho tiempo. Exacto. El Physical Graffiti sí que es un disco lindo. Y buena portada, sí. John Gerardo Medina dice el 25 de Adele. Bueno. Sí, eso es importante. Disco lindo también. ¿Quién más está por aquí? Jazzy 2018 dice que el Baby One More Time de Britney, porque fue el primer CD que me regalaron en mi familia, y mi hermano, que en ese momento tenía 8 años, fue a comprarlo solito. Entonces, que eso tiene un valor especial para ella. Nice. Bueno. Nice. Y también en Empire Music dice que la Live de Kiss lo consiguió en la Feria del Libro. Uribe DJ, ¿cuál es su disco más preciado? Yo creo que mi disco más preciado, emotivamente al menos, es el Thriller de Michael Jackson, que fue el primer vinilo que yo tuve en mi vida, que me regaló mi mamá, y es el prensaje de la década del 80 por Epic Records. Ese le tengo mucho cariño a ese disco. Tremendo. Okay. Sí, y también le tengo mucho cariño a la caja de lujo de The Heist de Macklemore y Ryan Lewis, porque ellos me lo firmaron. Cuando vinieron y chévere, porque charlamos alrededor de la cajita y todo el rollo, y además ese fue el día en que Macklemore me bautizó Uribe con B pequeña. Uribe. Así está firmado. Muy bien. Una adición ahí a la variable. A la variable, sí, correcto. Bueno, y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y te sacia el hambre para que la des toda en la oficina, así que ya lo sabes. Avena alpina, energía natural para empezar el día con toda. Muévete por la tuya.